acaban de identificar el cuerpo como de Candela Sol Rodríguez. Lamentablemente fue asesinada. Hoy fue Candela, pero no va a haber más Candela porque la lucha va a seguir. Todos vamos a seguir para que esto no vuelva a pasar. La madre está muy dolida. Quiero que respeten el dolor de su mamá. El que es padre, saber lo que es el dolor de enterrar un hijo. Se determinó que el mecanismo de la muerte había sido muerte por estrangulamiento, que no había lesiones óseas de ninguna naturaleza y no se encontró ningún resto de material genético que indicara un ataque sexual y no había signos tampoco de haber sido sexualmente atacada. Bueno, son los mismos vecinos ahora que tratan de, a pesar del momento y de lo que ellos mismos están viviendo, de organizarse, de poder armar un cordón para que pueda llegar. Carola, fue un pedido de la tía cuando salió hace unos minutos y habló. El choque fue protagonizado por estos vehículos sobre el acceso oeste. Las víctimas son futbolistas de las divisiones inferiores del club Barracas Central. El chofer del ómnibus escolar habría hecho una mala maniobra. Lamentablemente hay tres menores fallecidos que venían a jugar un partido de fútbol acá en el Club Flandria, acá en la localidad de Jáuregui. Venían desde Capital Federal. Tenemos entendido que son del Club Barraca Central y precisamente viajaban en un colectivo que trasladaba a todo el equipo. No puedo dar demasiadas precisiones sobre cuáles habrían sido las causales que desencadenaron el accidente. Sí que el colectivo tuvo un contacto con otro camión que podemos ver que está ahí fuera de la ruta, y eso provocó también que otros vehículos que venían detrás tuvieran un choque en cadena. Ellos pertenecían a los futbolistas de las divisiones 7, 8 y 9 inferiores del Club Barracas Central y los estaba transportando este micro. Entonces cuando colisiona con el micro, los niños salen disparados por las ventanas y bueno, lamentablemente algunos quedaron debajo de lo que fue este camión, ¿no? De la rueda. Fueron alcanzados, hay uno de los chicos que fue alcanzado por el semi remolque, por el acoplado del camión cargado de tierra, que iba a sentir a Capital, bueno, y es una imagen más que desgarradora y terrible. Del resto, acá al hospital municipal ingresaron 10 personas, 10 menores, y también fueron trasladados algunos desde el lugar del accidente directamente a la clínica Güemes.